Llego como asustada, no sé con qué pesares, temblándole las manos, con fe se persinó, y de su pañoleta sacó un ramo de azahares que junto a unas muletas de la Virgen dejó. Le dijo que era enferma y solo le rogaba, pidiendo por su hijito que no quería morir, porque si era el destino, sin él no se marchaba, cuando y que ella llorando le suplicaba así. Virgen, Virgen de Lourdes, a que me ayude, vengo con fe y quiero con tus milagros poder cuidarlo en su niñez. Virgen, no me abandones, hace por mi hijo que viva yo, porque jamás lo podré dejar sin madre y sin mirando fija la imagen de la Virgen, secó con un pañuelo todo lo que lloró. Después, avergonzada, miraba todos tristes, como si adivinaran su amarga confesión. Igual siguió rogando, sin importarle nada, que allí crucificada con sus manos quedó. Pero después su brazo abrió desesperada, cuando y que llorando volví hasta Canesión. Virgen, Virgen de Lourdes, a que me ayude, vengo con fe y quiero con tus milagros poder cuidarlo en su niñez. No me abandones, hace por mi hijo que viva yo, porque jamás lo podré dejar sin madre y sin...